En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Y la historia continúa. El gobierno nacional decreta tímidamente un toque sanitario, cerrar la circulación durante las noches. Pero, luego de dar dos parámetros para el cierre o no de las diferentes provincias y ciudades, deja la decisión en manos de gobernadores e intendentes. San Martín de los Andes tiene los peores parámetros de la provincia y uno de los peores del país. Desde la MUNI y Zona Sanitaria Cuarta se expresan. El contador Gutiérrez está preocupado, pero dice que no hará nada que perjudique al turismo. En el hospital local, el director sigue preocupado. El intendente Saloniti está preocupado y dice que no tiene recursos para control, pero la ciudad está cada día más prolija para disfrute del turismo. El Consejo Deliberante tampoco aporta demasiado. Mientras tanto, ya no hay hisopados en los domicilios y hay 2 días de espera para los turnos. El personal de salud no da abasto. El combo perfecto, la salud pública sobrepasada, la obra social de la provincia que no cubre los hisopados en el sistema privado y los privados de fiesta. Cobran entre 8 y 9 mil pesos por hisopado. Negocio redondo, ausencia del Estado, ganancia de privados. Internaciones, contagios y muertos en aumento. En tanto, en la municipalidad... A todo esto, los médicos, por la verdad, no se rinden ni organizan juntada en una plaza. Para ellos, los muertos por COVID mueren de otra cosa, pero los hacen pasar por COVID para asustarnos. Es más, se vio a una referente local aconsejarle a una empleada de comercio que no se ponga la vacuna porque la vacuna mata y nos va a matar a todos. Es lo que sostienen los médicos, por la verdad, basándose en un recorte de un video de la conferencia de un multimillonario en 2010, omitiendo contexto, cambiando las cifras y tergiversando el contenido para afirmar que la vacuna mata. Omiten decir cómo es que más de 20 laboratorios que están produciendo la vacuna se pusieron de acuerdo con todos los gobiernos del mundo para reducir la población. Ridículo. La principal referente nacional de los médicos por la verdad está ligada al movimiento antiabortista y aconsejó votar al partido neonazi de Biondini. El principal referente nacional de médicos por la verdad, quien nos visitó y dio las charlas, fue acusado y condenado por estafar a una obra social. Todo dicho. El panorama internacional cambió a partir del intento del autogolpe de Donald Trump. A casi una semana de tener que entregar el poder, los demócratas buscan destituirlo. En Argentina, el gobierno da otro paso atrás con las exportaciones de maíz. El campo decide si hace o no el paro. Todos somos el campo, y no solo esos 200 que se la llevan toda. El marido de Píparo preso. Píparo cada vez más complicada. En nuestra próxima entrega, veremos si alguien logró encontrar al intendente que, a juzgar por su ausencia, debe estar pensando que el virus también se toma vacaciones. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?